La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Hay conversaciones que sanan el cuerpo y consiguen sanar el alma. Imagínate un día, te levantas a la mañana, a las apuradas, como suelen ser cada mañana, calentaste el agua, la pava a un costado de la hornalla, con el fuego mínimo, mientras haces miles de cosas, cada tanto pasás y te tomas un mate. Tratas de no olvidarte nada, tratas de tener cambio para el colectivo. No es un día muy distinto a otros, hace ya tiempo que escuchas que esto no tiene solución, que necesitamos un cambio de raíz, que el problema de la sociedad es la gente, que hay una banda de loquitos entrenándose como si fueran militares, que cada vez estamos más pobres, que todo lo que hacemos es mediocre, que si queremos insertarnos en el mundo, tenemos que aceptar las reglas que ellos nos impongan, que la delincuencia cada vez está peor, que hay violencia en las calles, y que esto se soluciona con mano dura. Mientras te bañás, mientras te afeitás, mientras preparaste a los pibes para ir al colegio, mientras les hiciste la leche, mientras le arreglaste al más chico el guardapolvo porque se había abotonado todos los botones cruzados, prendés la radio y escuchás esto. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. Este nuevo gobierno se había autotitulado Proceso de Reorganización Nacional. Las primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para todos aquellos que hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad. También la limpieza de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de todos los sindicatos. Prohibieron la actividad política, de cualquier forma que fuese, una fuerte censura sobre todos los medios de comunicación y el reemplazo del poder legislativo por una comisión de asesoramiento legislativo que estaba integrada por civiles y militares y que nunca entendimos muy bien qué es lo que hacían. En un primer momento muchos pensaron que realmente esto venía a solucionar una escalada de violencia, venía a poner un poco de orden, pero en muy poco tiempo quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes del verdadero poder y que realmente representaban los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que iba a terminar de desmantelar el aparato productivo del país, convirtiéndose en el Estado con la suma del poder público, con el poder de policía, que no es otra cosa que el monopolio de la violencia. Se inició una represión sistemática y brutal contra todo lo que ellos mismos denominaban como enemigo subversivo. Los argentinos ya estábamos acostumbrados a gobiernos constitucionales que no terminaban, a votar entre los candidatos que el poder real nos imponía, así que todo esto nos encontró bastante dormidos. Y las fuerzas vivas, la iglesia, los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, no dieron un apoyo explícito, pero tampoco se pronunciaron en contra. Las dos fuerzas mayoritarias, el peronismo y el radicalismo, no se resistieron al golpe como se esperaba, ya que sus propios dirigentes más tradicionales guardaron en general un silencio cómplice. Los sectores más combativos, los más extremistas, ya no tenían capacidad de respuesta porque estaban debilitados por el accionar de la AAA. Y como suele ocurrir en estos casos, la sangre siempre la ponen los pobres. Aquellos que componían las bases de la revolución, todos los días ponían el cuerpo, soñando con un futuro mejor, soñando con algo distinto, soñando con algo que venga a romper con el status quo, pero también soñando cosas simples, como poder vivir de la tierra, como poder ganar sueldos dignos, poder formar una familia, poder estudiar y poder expresarnos. Muchos de ellos que después pusieron la vida quedaban admirados por el discurso de los ilustrados, por esos que le hablaban de materialismo dialéctico, que les hablaban de pensamientos filosóficos elevados, y que ante las primeras muertes los dejaron solos, como suele ocurrir. Y de esos que hoy llamaríamos hippie con OSDE, un par de años antes ya de este golpe, nuestra amada María Elena Walsh nos cantaba este tanguito, Gilito del Barrio Norte. Ya volvemos con más conversado. Gilito del barrio norte, que la vas de guerrillero y andas todo empapelado con el Che, anunciándole a Magulla que salió la nueva ley. Hablas mucho del obrero, pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe. Vos la única guerrilla que peleas de coronel es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentaste cuartel. Si cambiar el mundo vos también querés, laburar, cacha los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés, el cuento de la rebeldía, contáselo a tu tía, que te lo va a creer. Gilito del barrio norte, que la vas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués, sacristán de la violencia mientras vos no la ligues. Lo pasas haciendo escombro con cambiar las estructuras y no arrimas un ladrillo si se cae la pared. Por los piolas que prometen como vos ya me avivé, que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana peor que ayer. Si cambiar el mundo vos también querés, laburar, cacha los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés, el cuento de la rebeldía, contáselo a tu tía, que te lo va a creer. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Uno busca a alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos. Otros a alguien a quien poder ayudar. Así es como surge una buena conversación. Luz, cámara, acción. En cierto lugar del mundo había un pueblo muy y pintoresco. Un pueblo donde la vida se deslizaba feliz y placentera, porque allí reinaba el orden, la paz y la tranquilidad. Sus habitantes se dedicaban a sus tareas cotidianas con optimismo y confianza. Trabajaban con entusiasmo, producían en abundancia y progresaban comerciando honestamente. Así como si fuera un cuento de Disney, así como si fuera una película de García Ferré, comenzaba la película Mañas y patrañas de gente extraña. Fue un corto argentino de animación destinado a los chicos con un mensaje abiertamente anticomunista. Es un corto de animación que se realizó durante la dictadura argentina, allá por el año 1978, y tuvo toda la intención de servir de material educativo dirigido a los niños, y fue producido precisamente por el INCA, por el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina. Es un fiel ejemplo de la propaganda anticomunista que se desarrolló durante la Guerra Fría. Nos daba ejemplos de una buena parte de los tópicos utilizados contra las ideas comunistas, que tampoco eran ideas nuestras. Todo esto procedía de ideas foráneas, ideas de ciertas embajadas, ideas macartistas, ideas de aquellos que se autodenominan líderes del mundo libre, y que realmente contribuía a forjar un imaginario colectivo completamente distorsionado y fantasioso sobre el socialismo, que lo despersonalizaba para facilitar también la legitimación en el pensamiento, aún de los chicos, de lo que pudieran ver de una represión salvaje, genocida, en contra no de la delincuencia, sino de las luchas populares. En cierto lugar del mundo había un pueblo muy y pintoresco. Un pueblo donde la vida se deslizaba feliz y placentera, porque allí reinaba el orden, la paz y la tranquilidad. Sus habitantes se dedicaban a sus tareas cotidianas con optimismo y confianza. Trabajaban con entusiasmo, producían en abundancia y progresaban comerciando honestamente. A veces, como es natural, algún inconveniente sucedía, pero la cooperación y la buena voluntad solucionaban todo. Así, los inconvenientes se reparaban prontamente para satisfacción de todos. Mientras tanto... Resulta realmente muy gracioso, si no fuera trágico. La verdad es que tiene que haber una clase dominante que realmente subestime a las personas para contar este tipo de historias. Muchas veces nos detenemos nada más que en lo explícito, pero este que parece tan sutil es realmente vergonzante. Y que nos pinten estos países de ensueños, estas sociedades de cuentos de hadas, realmente nos hacen pensar que nos subestiman. Subestimaron a toda una generación. La siguen subestimando hoy en día. Lo que hoy se llama fake news, lo que son las noticias falsas, lo que son los medios hegemónicos, lo que llamamos batalla cultural, no es algo nuevo. Ninguno de nosotros le ha inventado el agujero al mate. Pero tenemos que entender, simplemente leyendo, simplemente escuchando, simplemente viendo, este proceso de lavado de cerebro que se hizo a lo largo de muchos, pero muchos años, que había comenzado ya en los años 30. Tal vez algún programa lo podamos usar para hablar de la grieta, y que no es ningún invento nuevo, sino que sabedristas y morenistas, federales, unitarios, personalistas, antipersonalistas, crudos, cocidos. No hay nada peor que la polarización. Pensaba cuando miraba este dibujito animado. Porque no deja de ser eso. No deja de ser un dibujito animado. Pero tampoco deja de ser un elemento de propaganda política. Y debemos entender que toda esta propaganda política tiene que ver con la negación de derechos, de los derechos de las mayorías. Y el mantenimiento del status quo para unas pocas minorías. Para esas minorías que se beneficiaban cuando Argentina era la economía número 8 del mundo, cuando nos llamaban el granero del mundo, mientras los peones rurales morían en taperas, con un collar de vinchucas, borrachos con la misma caña que el dueño le vendía en su propio almacén de ramos generales. Pero el país se industrializó, comenzó a tener sus propios ingenieros, comenzó a tener una propiedad digna, fue camino a la urbanización, hacia la obtención de derechos, y empezó el progreso y la torta iba un poquito más repartida. Pero evidentemente, la manta siempre es corta cuando una de las partes quiere envolverse en ella, sin importar que el resto quede a la intemperie. Y así nos contaban estos cuentitos. Desprecio profundamente la subestimación. Creo que es de las peores cosas, de los peores sentimientos del ser humano, subestimar al otro. Y es grave y trae consecuencias peligrosas en cualquiera de los dos casos. No podemos subestimar a los poderosos y tampoco ellos pueden subestimar a un pueblo que piensa, a un pueblo que es capaz de razonar, a un pueblo que es capaz de discernir. Y por este lado estaba este cuentito de hadas, de mañas y patrañas de gente extraña. Y contrastando con esa ciudad de ensueño, con ese lugar donde todos eran felices, estaban el otro lado, el de la gente extraña, y sus mañas y patrañas. Veamos cómo nos dice que era ese pueblo. En otro pueblo muy distante, donde el ambiente era sombrío y agobiante, la gente que lo habitaba llevaba una existencia, al parecer, poco grata. Abundaba el trabajo, pero obligado y bien vigilado. Allí gobernaba este sujeto raro, hosco y extraño, y por demás curioso. Se interesaba demasiado por sus lejanos y felices vecinos, y su resentimiento por la felicidad ajena le inspira un plan diabólico. Para llevarlo a cabo, llamó a su especialista predilecto, un personaje que dará que hablar y no necesitamos presentar. Al sujeto le da sus instrucciones, en idioma torcido, como sus intenciones. Volando velozmente, llega al país amigo un diplomático de carrera. Con incansable afán comienza su trabajito. Él lo imprime, él lo tira y él lo lee. Ya picarán incautos, y los incautos caen por aquí y en todas partes. Muchos tipos manejables, su cháchara escucharon y en serio la tomaron. El turbio plan marchaba cuanto más les hablaba, y gente de la más diversa clase entró a creer la historia, frase a frase, sobre todo esos que llaman idiotas útiles, y también esos otros que se llaman simplemente criminales. Pasó lo que el sujeto pretendía. Ya en el pueblo ninguno se entendía. Todo el mundo gritaba y disputaba y de paso ninguno trabajaba. En las colas la gente se agruparon y a las nubes los precios se elevaron. Pronto todas las cosas escaseaban, solo líos y grescas abundaban. Y en medio de ese clima de locura fueron las ratas a sembrar la muerte bajo el amparo de la noche oscura. En tanto estos desastres sucedían, estos dos se alegraban y reían. Mas cuando ya triunfaba su impudicia, consiguió echarles mano la justicia. Y tirando del hilo, con premura, se halló al autor de toda esa locura. El mal sujeto defenderse quiso, porque sintió que le temblaba el piso. Pero el pueblo le dio digno pasaje a aquel turbio e indigno personaje. Sin creer en más patrañas, siguió en paz y progreso su destino, sin detenerse nunca en el camino a escuchar a quien trae ideas extrañas. Recordemos todos bien el cuento que esto puede pasar en cualquier momento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Debería terminar Esto, no sé si notaron, yo los invito a que vean el Mañas y Patrañas de Gente Extraña. Está en YouTube para poder verlo completo. Es un dibujo animado. Dura tan solo 6 minutos. Y ahí podemos entender un poquito más de qué se trataban estas conversaciones y estas mañas y patrañas que el relator nos hace, incluso con rimas muy risueñas. Me hace recordar muchísimo incluso a las voces de García Ferré. No sé si se dieron cuenta que por ahí uno de los personajes tenía la voz de ese personaje del Boxitracio, de las aventuras de Hitus. Pero es terrible porque aparte parte de una premisa bastante, bastante poco elaborada. Porque todos sabemos que no existen las sociedades perfectas. Todas son perfectibles, todas se pueden mejorar. No es ni una cosa ni la otra. Pero yo los invito a que vean el corto y que a lo mejor podamos charlarlo, podamos tener alguna ida y vuelta con este tema. Pero el objetivo de esta charla, que tal vez pueda tornarse un poco política, pero bueno, las conversaciones son de eso, son sobre todas las cosas. Hay veces que vamos a conversar sobre algunas cosas y hay veces que vamos a conversar sobre otras, pero que detrás de la violencia y detrás del delito de lesa humanidad hubo toda una preparación, hubo todo un trabajo fino, y no fue tan solo sacar los tanques a la calle, y no fue tan solo imponer la tortura, fue imponer un montón más de cosas. Muchos de nosotros ni siquiera sabían lo que pasaba. Muchos de nosotros no sabíamos por qué había tantos Ford Falcon pintados de verde por la calle. ¿Por qué tanta gente con anteojos negros? No es tan loco lo que les estoy diciendo. Muchos de nosotros no teníamos ni idea. Si no, escuchen esta canción de los Twists del año 1983. Pensé que se trataba de cieguitos. Ya volvemos con más conversado. Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu día. Uno busca a alguien que le ayude a dar a luz sus pensamientos. Otros a alguien a quien poder ayudar. Así es como surge una buena conversación. Poema de los dones. nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Victoria Torres y Miguel Dalmaroni. Golpes. Relato y memoria de la dictadura. Buenos Aires, Sey Barral, 2016. En el St. Andrews, el colegio inglés donde estudiaba, se vivía, como en todo el país, la euforia del Mundial del 78, con una pequeña diferencia. A los hogares de los alumnos y docentes llegaban las revistas extranjeras como Time, Newsweek, que se hacían eco de las denuncias sobre secuestros, torturas y desapariciones masivas que circulaban por todo el mundo, sugiriendo que la Junta utilizaba el Mundial para blanquear su imagen tanto hacia afuera como adentro del país. Yo cursaba por aquel entonces el cuarto año. Recuerdo que estábamos en la clase de biología del turno inglés. Tanto la profesora como mis compañeros despotricaban furibundos contra la campaña antiargentina, contra los periodistas extranjeros que intentaban opacar el evento con sus tergiversaciones y mentiras, y repetían con agradecimiento las burlas o refutaciones que seguramente se originaban en los servicios de propaganda de la dictadura y de la prensa cómplice. Los turistas escuchan desde River los disparos del tiro federal y después dicen que son fusilamientos, los boludos, y otras limosnadas verbales por el estilo. La risa compartida reforzaba la certidumbre de participar de una verdad sólida, irrefutable, invencible. Ahora viene la parte más difícil. Yo no sabía lo que estaba pasando. No sé cómo había hecho hasta ese momento para no saber, pero no sabía. En mi casa no se hablaba del tema. En la escuela no se hablaba del tema. En la calle no se hablaba del tema. En la prensa no se hablaba del tema, salvo en el Buenos Aires Herald, que no leíamos en casa, pero que muchos leían en la escuela. Sobre todo nuestros profesores de la lección de inglés, en su mayoría extranjeros, que debían recibir instrucciones precisas de la dirección, porque nunca jamás ninguno habló del tema. De eso se trata esta breve crónica, del día en que supe. Volvamos a la clase de biología. Mis compañeros vociferan desafortunados, insultando a los periodistas extranjeros. Nuestra profesora clama, desencajada, que ella misma escribirá cartas a los medios extranjeros, denunciando las calumnias y la imagen desafortunada de la Argentina que están propagando. Yo observo esos rostros crispados y, aunque entiendo los sentimientos que los motivan, me siento incapaz de incorporarme al coro de desaprobación. En algún momento debo haber apagado el sonido, como sucede en la escena final, también de rostros vociferantes en el graduado. Y me quedo mirándolos. Y es ahí que escucho el murmullo. Roberto, un compañero aquel que muchos admirábamos por su calma y fuerza, su casi ilimitada bondad, está sentado en una punta alejada de la mesa. La misma mesa donde había pasado la mañana viviseccionando ratones o sapos. ¿Qué más da? Y murmura, casi para sí, pero es verdad. Esa revista dicen eso porque es verdad. Y en ese momento lo supe. Supe que lo que él decía era verdad y que los demás mentían, o al menos engañaban. No necesité pruebas, ni evidencias, ni corroboraciones de ninguna clase. Supe que la gritería histérica, quizás desesperada, era un formidable ejercicio colectivo de negación. Y ese solitario murmullo era la voz de la verdad. No sé por qué no lo busqué después para hablar con él, para pedirle que desplegara en privado, en palabras más contundentes y más claras, ese balbuceo casi culpable. Supongo que pensaba sobre mí, como sobre todos, ese mandato de silencio que impide las preguntas o las confidencias aún entre los que saben. De todos modos, No era necesario. A partir de ese momento abrí los ojos y los oídos y empecé a ver y a escuchar evidencias por todas partes. Lejos de plantearme cómo buscarlas, tuve que enfrentarme al problema de cómo lidiar con su profusión avasallante. Vladimir Nabokov, en Habla, Memoria, compara el momento del descubrimiento de la verdad con el deslumbramiento del niño, que descubre la figura oculta en la superficie de un dibujo deliberadamente confuso o, en formación de Henry James, en la de un tapiz. Algo que el descubridor ya no podrá dejar de ver cuando lo ha visto una vez. No quiero ser injusto con mis compañeros de entonces. Quizás hubo otros que, como yo, escuchó el murmullo y comprendió, y como yo, guardó silencio. Ese es el problema con el silencio. No es comunicable, o más bien, no comunica más que silencio. Se hizo frecuente, después, cuando la verdad empezó a hacerse pública, en los meses finales de la dictadura y en los primeros de la democracia. Escuchar la frase «nadie sabía», repetida hasta el cansancio. Ese infame intento de descargo se convirtió en uno de los tópicos sobre la dictadura, al igual que aquel otro memorable. Los argentinos somos derechos y humanos. Como contraparte, quienes denunciaron la conspiración de silencio de la sociedad civil acuñaron la frase «todos sabían». Con ella termina, por ejemplo, el fin de Lita Stantic, un muro de silencio. Pero la falsedad hipócrita y canalla de la primera no convierte en la segunda en una verdad absoluta. Es una acusación más que un diagnóstico. Señala con el dedo a una sociedad hipócrita, y al hacerlo se coloca fuera de ella, en un lugar demasiado cómodo. Lo que importa, creo, no es dictaminar si nadie sabía o todos sabían, sino examinar las incontables posiciones que se encontraban entre estos dos extremos e interrogarlas en concreto. ¿Quiénes sabíamos? ¿Qué sabíamos? ¿En qué momentos nos enteramos? ¿Qué hicimos después de enterarnos? Entender las innumerables maneras en que un régimen totalitario produce el silencio, y las innumerables maneras en que la sociedad civil lo produce, amplifica, eventualmente, si las circunstancias son favorables, empieza a quebrarlo. Hoy no existen negadores del genocidio argentino, ni siquiera en la más extrema derecha. A lo sumo, están los que retasean el número de desapariciones y los que lo justifican. Apenas 2 años después del episodio que narro, todavía en plena dictadura, concurrí a la cena del primer aniversario de egresados de mi colegio, y allí me encontré discutiendo, en ese momento ya casi a los gritos, con algunos de mis ex compañeros de escuela. No ya si los secuestros, torturas y desapariciones habían tenido lugar, sino si se debía o no justificarlas. En el 2002 publiqué El secreto y las voces, una novela sobre la propagación del silencio boca a boca y casa por casa durante la dictadura. En el pueblo de Milehuel, en donde desaparece uno de los habitantes, con la anuencia táctica o explícita, o el desconocimiento y la ceguera voluntaria de toda la población. En la novela resuena la locuacidad negadora o justificadora de aquel episodio escolar y también el lacónico murmullo de Roberto. La novela entera, podría decir, nació de esa mañana de 1978. A poco de terminar el colegio, Roberto se fue del país. No le fue muy bien. En Holanda tuvo problemas con las drogas y cuando lo mandaban de vuelta al país, en 1982 creyó que lo enviaban a la guerra de Malvinas y trató de escapar del avión. Ya en su tierra fue internado en un neuropsiquiátrico y ahogado en psicofármacos. Lo que más me impresionó cuando lo volví a ver era que había perdido por completo el don de la ironía. Todo parecía darle lo mismo. Recibía cada noticia con la misma sonrisa de indiscriminado, beneplácito. Nos vimos solamente una vez más. Había salido de su internación, fue capaz de salir, más bien, tras negarse a tomar la medicación, y había recobrado no solo el sentido de la ironía, sino también el del humor. También, claro está, el del dolor. Tiempo después, Mariano, un amigo cercano de ambos, compañero también de la escuela, me llamaría para decirme que lo había agarrado el tren, en un paso a nivel sin barreras, en una oscura noche de invierno. Quizás no haya sido suicidio, nos decíamos en el entierro, del que poco más recuerdo salvo que era un día de sol. La guerra de Malvinas, sabemos, causó más muertes por suicidio que bajas en combate. También la dictadura siguió matando después de su fin, y lo sigue haciendo, muy materialmente, a través de la policía que formó. Más de 30 años pasaron desde aquel día del que hablo. Y en ese tiempo el murmullo de Roberto ha ido ahogando la gritería del mundial. Gritería, admito, de cual participé incluso el día de la victoria, acompañado de un policía amigo de mi hermana, que en los recreos de sus nunca mencionadas actividades se instalaba en el living de casa a ver televisión y se quedaba hasta cualquier hora, sin que nadie se atreviera a echarlo. Por suerte, después de ese día nunca más lo volví a ver. Ese desafío en voz baja, ese pensamiento dicho para nadie corrió el riesgo de perderse, pero no se perdió. Siguió resonando en las novelas y ensayos que escribí desde entonces, que quisieron ser un agradecimiento implícito que se explicitó en estas palabras que escribo hoy. Como siempre agradecemos la voz prestada de nuestra amiga y nuestra locutora, Joana Coronel, que nos leía esta porción del libro del año 2016 de Victoria Torres y Miguel Dalmaroni, Golpes, Relatos y Memorias de la Dictadura, que nos deja pensando bastante, bastante. Y que se trata precisamente de, como dice el libro, ¿no?, de los relatos y las memorias de la dictadura. Participaron escritores de la talla de Juan José Becerra, Gabriela Cabezón Cámara y otros más. Y fue realmente fue un libro que resultó de una convocatoria a escritoras y escritores argentinos que nacieron entre el año 1957 y 1973, años más, años menos. Ellos puedan contar sus memorias en momentos de la vida durante esos años oscuros de la patria. Porque quien más, quien menos tiene algún recuerdo de aquel tiempo. Yo pensaba en el año 1973, donde estaba el límite para poder ingresar a este proyecto de libro. Y yo, que nací en el año 1972, tengo mis recuerdos de cómo atravesamos esa dictadura. Y recuerdo que, de verdad, yo no sabía lo que estaba pasando. No sabía tampoco cómo había hecho para no saber, pero el tema es que no sabía. En casa no se hablaba del tema. En la escuela no se hablaba del tema. En la calle no se hablaba del tema. Y creo que lo más jugoso de nuestra experiencia es el día que supe, el día que me enteré, el día que, contrariamente al título del libro de C.C. Lewis, Sorprendido por la Alegría, es Sorprendido por el Horror. Recuerdo ese cierto patriotismo de pacotilla y esos mensajes en televisión blanco y negro. En casa no tuvimos televisor a color hasta 1980 y largos. Creo recordar, porque recordar es eso, recordar es creer que se recuerda. ¿Qué es lo que uno recuerda realmente o de cómo fueron las cosas? Pero creo recordar que no sé en qué lugar había escuchado la marchita. Y en un momento, viviendo con mis abuelos, se me ocurrió cantar Perón, Perón, qué grande sos, ¿no? Y la respuesta fue, no, eso no se dice, eso no se habla. Y recuerdo también, yo tendría unos 9 años, allá por el año 1979, puede ser. Creo que era esa edad, mi hermana era muy, muy, muy chiquita, era un bebé todavía. Recuerdo un domingo estar mirando alguna película argentina, de esas de Argentina Sonofilm o de Enrique Carreras. Miren, si la memoria no me falla, protagonizada por Luis Andrini, y trataba sobre el Colegio Militar de la Nación y una cosa así, de gente que vistiendo uniforme y un montón de cosas. Y recuerdo que, como todo chico, ¿quién de chico no soñó con ser presidente? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Y yo quiero ser presidente, dijo algo. Y entonces, mirando esa película, me acuerdo que le pregunté a mi papá que si para ser presidente tenía que ser militar. tenía que estudiar en el Colegio Militar de la Nación. Y que como yo quería ser presidente, quería ir ahí. Recuerdo que mi papá me miró con una cara bastante, bastante extrañada. Como diciendo, la verdad que no te puedo explicar mucho, pero la cosa no viene por ahí. Y recuerdo el regreso de la democracia, recuerdo el año 1983, recuerdo los carteles de Alfonsín uniendo las manos, también recuerdo la quemadura del cajón de Herminio. Recuerdo que la escuela del año 1983, yo estaría en sexto grado, calculo yo. Había ahí una pica entre peronistas y radicales. Recuerdo la fiesta de la democracia cuando Alfonsín asumía el gobierno. También me acuerdo de eso que hablábamos, ¿no? Del día en que supe. Recuerdo el Nunca Más. Recuerdo el libro. Recuerdo haber leído ese libro, siendo uno de los primeros libros que empecé y terminé. Recuerdo la revista Humor. Y también recuerdo, ya más de grande, haber entendido que papá pertenecía a la JP, que nunca nos había contado, que era de los panfleteros, de los militantes. Y a medida que van pasando los años, uno se va dando cuenta que de vez en cuando aparecen esos días en los cuales sabemos, en el cual nos enteramos. Seguramente como pueblo, como nación, como país, como sociedad, vamos camino a la memoria. Una memoria que se activa en el presente. A veces se activa la memoria de lo que pasó con nuevas voces, con testimonios. Y como dice este libro, la literatura es experta en este trance proteico del que hablamos con las palabras que tenemos y reinventamos. Memoria, recuerdos, pasado. Como lo son sin duda los escritores que han explorado su imaginación y sus vivencias para estar en este libro que también, a su manera, prosigue el incesante, el imborrable trabajo de la memoria del horror argentino. Porque todo está guardado en la memoria de la tierra. Y seguramente nos va a ser muy difícil imaginar a los dinosaurios en la calle. Pero cuando escarbamos, encontramos sus huesos y sabemos que existieron. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Match 91.3. Tu dial. Guardar las manos en los bolsillos es el truco favorito de los hombres que no quieren participar en una conversación. Conversado. Las manos a la vista. Y hablamos sobre memoria, verdad y justicia en este programa de Conversados del día 25 de marzo, a solo un día de la conmemoración de esta fecha tan cara para cada uno de nosotros, que no fue solamente un feriado, es un día para recordar. Siempre nos dicen que somos un país muy joven, que somos un país de estúpidos, que todo lo malo está acá, que lo de afuera es mejor. Como aquella propaganda de la silla, ¿te acordás? Por si no te la acordás, te lo hago acordar ahora. Escucha. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado. Los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. No fue solamente por la protección de la mayoría. La destrucción del aparato productivo argentino, la vuelta a la primarización de la producción, el empobrecimiento de la clase obrera, el impedimento del ascenso de clase, el asesinato del sueño de mi hijo el doctor, no cerraba solamente con propaganda. Siempre cierra con represión. No fue violencia por violencia. Fue una guerra cultural. ¿Y sabes qué? Lo charlaba el otro día con alguien y decía, ¿qué nos pasa a nosotros los de 50? ¿Qué nos pasa a esa generación que nació allá por el año 1970, hasta bien entrados los 80, 90? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para volver a la militancia, para volver a creer en la política, para poder entender que el progreso individual se debía dar en un progreso más amplio? Y creo tener al menos un ensayo de respuesta. Y es que nos robaron una generación, nos mataron una generación. Hay una generación que no está, hay una generación que no pudo decir en voz alta sus sueños, que no pudo decidir cambiar las cosas. Y algunos murieron en una mesa de tortura, y otros murieron en lo más oscuro de la noche en el Río de la Plata, y hay otros que murieron en enfrentamientos, cayeron abatidos en enfrentamiento con las fuerzas de la ley. Todo esto, entre comillas. Pero también hubo toda una generación que no tuvo voz porque tuvo miedo. Hubo toda una generación a la cual se le dijo, como me habían dicho a mí, no, eso no se canta, no, eso no se habla. No sabíamos que podíamos votar, que podíamos cambiar las cosas. Fue una batalla cultural. Nos mataron una generación. Nos mataron esa generación que nos podría haber llevado con ellos a militar. Que nos podría haber dado una mejor clase de educación cívica que la que teníamos en nuestra secundaria. Hoy, gracias a Dios, nuestros jóvenes estudiantes, en su construcción de ciudadanía, tienen mucho más ideas sobre los derechos humanos, sobre los derechos individuales, mucho más que la que nosotros tuvimos en nuestra época. Y por eso debemos cuidarlos tanto, por eso también debemos cuidar tanto la educación. Y por eso no tenemos que dejar que la educación sea un privilegio, sino que sea un derecho. Porque la educación también construye ciudadanos, forma ciudadanos que no transan con la violencia, que no transan con las injusticias, que sean de la religión que sean, que crean el Dios que crea, piensa que, como dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 10, verso 18, que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Que Dios no hace acepción de personas ni acepta el soborno, y que como Él mismo hace justicia con el huérfano, con la viuda, y muestra el amor por el extranjero, nos dice a nosotros, ustedes también muestren amor al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y podemos decir viuda, podemos decir huérfano, podemos decir extranjero, y podemos decir vulnerables. Son la parte vulnerable de la sociedad. son aquellos que no están abajo del sistema, que ya se cayeron del sistema, y que necesitamos volver a esos textos de la Biblia, donde se nos ordena a la viuda y al huérfano, no van a afligir, y si los afligís y ellos claman a mí, yo voy a escuchar su clamor. Y que también hay una maldición para aquellos que pervierten el derecho del forastero, del huérfano y de la viuda. Y que Dios es, como dice el Salmo 68, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, y que protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero que trastorna el camino de los malos. En un mundo donde de lo único que se habla es de construir muros, murallas más altas, en donde podemos tener refugiados de guerra, siempre y cuando sean rubios y de ojos celestes, necesitamos volver a tener memoria, porque esto ocurrió y va a volver a ocurrir. Nos pasó en varias etapas de nuestra historia, pasó en varias etapas de la humanidad y va a seguir pasando. Y ahí tenemos que estar nosotros para seguir luchando. Luchando con el poder del amor, con el poder de la empatía, con el poder de la misericordia. Y que no nos calle en la voz. El otro día revisaba la cantidad de canciones prohibidas durante la dictadura militar. Y como estamos hoy en libertad, me gustaría poder poner una de aquellas canciones prohibidas del queridísimo Horacio Guaraní del año 1961. Ese Horacio Guaraní que nosotros lo conocemos porque le gustaba mucho el vino y lo satirizamos, pero que tenía fuertes convicciones. Del querido Horacio, del año 1961, escuchamos La Guerrillera. Sus labios dejaron lejos, los fusiles necesitan su claro pecho, los fusiles necesitan su claro pecho, un alarido de lanzas grita de huello, la libertad se hace novia de mi pañuelo, la libertad. Este mes, prepárate. Se suman nuevos programas, más voces, mucho más para ofrecerte la mejor programación. FM Max, un medio de comunicación comunitaria, un espacio pensado para todas las voces. Vos también podés sumarte a esta nueva propuesta. Hay un espacio para vos. 91.3 FM Max, un lugar para todas las voces. Y hoy nos quedó corto el programa, nos queda bastante corto. Así que vamos a esta parte que hemos dado en llamar ¿Cómo que te lo perdiste? Tiene que ver con el cine, tiene que ver con la serie. Y tenemos un montón de películas sobre la dictadura y sobre la dictadura argentina sobre todo. No podemos olvidar la primera película ganadora del Oscar, La Historia Oficial, de Luis Puenzo, del año 1985, protagonizada por Norma Leandro, por Héctor Alterio, y que la podemos ver a través de la plataforma Netflix. También podemos ver La Noche de los Lápices, del año 1986. La podemos ver a través de la plataforma Amazon Prime. Y en la plataforma Amazon Prime también podemos ver Buenos Aires Viceversa, esta película argentino-holandesa del año 96, que fue dirigida por Alejandro Agresti, protagonizada por Vera Fowil, Fernán Mirás, Nicolás Paul y Mirta Busnelli, que fue ganadora, entre otros muchos premios, del Cóndor de Plata, y que es una película que trata recordando que unas 30.000 personas desaparecieron en la Argentina durante el golpe de Estado de 1976. Tiene un tono muy existencialista, está concentrada en un grupo de jóvenes viviendo en Buenos Aires y viviendo una existencia dura frente a la indiferencia de la ciudad y lo irracional y egoísta de los adultos. La película se resume en un solo episodio, pero juntando más de 6 historias. Y como dijimos, la podemos ver por la plataforma Amazon Prime Video. Y vamos a escuchar también ahí en esa película. Va a haber varios temas tradicionales de Pescado Rabioso, de Almendra, de Sui Generis y de tantos otros. Entre las que se pueden llegar a conseguir, que podemos ver en otros lados, tenemos Garayo Olimpo, Kanchakta, La República Perdida, qué sé yo, La Deuda Interna, Tiempo de Revancha, no sé, hay tantas, pero tantas películas para ver sobre este tema. Plata Dulce, del año 1982, es esta película. El Poder de la Centusura, del año 1983, del año 1985, con la dirección de Emilio Alfaro y Raúl Filippelli, esa excelente película que se llama Hay unos tipos abajo, la película Made in Argentina de Juan José Judit, qué sé yo, hay mucho para ver, pero ahí, acá les dejo algunas de esas opciones para verlo. El tiempo realmente fue sumamente tirano hoy, estaba para un programa mucho más largo. Pero no va a faltar oportunidad, porque pronto ya viene también el 2 de abril y tenemos que hablar también de eso que perteneció también a esta dictadura, a este terrorismo de Estado que sufrimos los argentinos y que hoy sigue tan vigente como hace ya casi 50 años atrás. Y que tenemos que tratar de recordar y de tener memoria activa, para que no nos vuelva a ocurrir. Cuando uno ve a veces la lucha de las mujeres por sus derechos, cuando ve las manifestaciones en contra del 2x1, cuando uno ve las manifestaciones en contra del punto final y de la obediencia de vida, nos trae un poco de esperanza. Porque, mis queridos oyentes, esto no terminó. No terminó porque no sabemos dónde están nuestros muertos, porque hay un delito no cesante, que es el de la desaparición, porque no decimos 30.000 muertos, decimos 30.000 desaparecidos. Personas que no sabemos si están, como cínicamente lo decía aquel extraviado personaje, aquel ser humano homicida, mentiroso, ladrón, como fue Jorge Rafael Videla, que como cuando hablamos de los violadores, de los abusadores, no son animales, son personas, son seres humanos, y que murió como debía morir, preso, y que tuvo una mejor muerte que muchos que murieron en una mesa de tortura, que muchos que fueron arrojados al río ahogándose, que muchas mujeres que murieron dando a luz y no sabiendo qué iba a pasar con sus hijos. Por favor, no nos olvidemos lo que el hombre le puede hacer al hombre. Y que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre hay un momento para renacer, así como la cigarra, así como nos canta nuestra negra, nuestra querida negra Sosa. Los seres humanos somos así, así como la cigarra. Chau, nos vemos la próxima semana. Esto fue Conversado. La conversación nunca termina. Marilena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando.